Celebramos 10 años de dominar las tecnologías. ¿Y ahora qué sigue? Aumentar la audiencia, pero también aumentar esta posición crítica y dejar de naturalizar estos comportamientos que efectivamente lo único que hacen es dejar a las mujeres fuera del mundo online. Llegar a más mujeres, a más jóvenes, adolescentes, poder realmente seguir difundiendo, amplificando la campaña, siguiendo traduciendo los mensajes, cómo hacemos que la herramienta realmente sea utilizada, y cuando la herramienta va a ser utilizada es cuando la vamos a ir adaptando a cada uno de nuestros contextos. Ese es nuestro desafío. Mujeres y Tecnología en Acción contra la Violencia en Línea. Una campaña que nos invita a usar las tecnologías para combatir la violencia en línea contra las mujeres. ¿Y tú? ¿Cómo usas las tecnologías? Siempre Vivas. Acción y Tecnología.